Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Pink Floyd anuncia su primera canción en 28 años en apoyo a Ucrania. La nueva canción de Pink Floyd buscará recaudar fondos que irán directamente en apoyo a las fundaciones de Ucrania. Después de casi 3 décadas, los miembros de la legendaria banda se unirán para una canción especial. David Gilmour y Nick Mason anunciaron que sacarán su primera canción como Pink Floyd en 28 años como apoyo directo a Ucrania. Según se anunció, los miembros actuales del grupo estrenarán un nuevo tema que busca recaudar fondos en apoyo a los damnificados por la invasión militar a Ucrania. Además, vendrá con un video que ya promete ser bastante potente. Desde hace meses que los miembros de Pink Floyd muestran su apoyo a Ucrania ante la invasión militar rusa. Soldados rusos, dejen de matar a sus hermanos, no habrá ganadores en esta guerra, escribió anteriormente David Gilmour. Ahora la banda decidió aportar desde su propia vereda con una canción especial. Se trata de Hey, Hey, Rise Up, que se convertirá en la primera canción de Pink Floyd en 28 años y cuya recaudación irá directamente en apoyo de ucranianos. Hoy viernes 8 de abril se lanzará esta nueva canción que cuenta con David Gilmour y Nick Mason como miembros restantes de Pink Floyd y a ellos se le une el bajista Guy Pride y el tecladista Nairin Soini. Según explicaron, grabaron esta canción el pasado 30 de marzo con el objetivo de apoyar el Fondo Humanitario de Ucrania a través de sus redes sociales y adelantaron un sample donde se podría escuchar a Audrey Kinlubik de la banda ucraniana Bombox cantando el himno nacional de Ucrania. Anteriormente, como forma de apoyo a Ucrania, Pink Floyd eliminó toda su música a partir de 1987 de los servicios de streaming rusos. Además, David Gilmour hizo lo suyo con su material como solista. Cabe señalar que Roger Waters no aparecerá en esta nueva canción de Pink Floyd, considerando los roces que tiene con David Gilmour. Sin embargo, el músico también dejó claro su apoyo a Ucrania. Andrés Calamaro encandila Ciudad de México y defiende fuerte a la tauromaquia. El músico argentino Andrés Calamaro encandiló el pasado miércoles Ciudad de México, capital del país, donde cumple una mini gira de 4 conciertos y aprovechó para defender fuertemente a la tauromaquia que podría ser prohibida en la capital mexicana. Calamaro, de 60 años, se mostró más que conmovido por el recibimiento de sus seguidores en lo que sigue llamando DF, iniciales del Distrito Federal, anterior nombre de Ciudad de México, metrópoli que con sus 2.240 metros sobre el nivel del mar lo hizo sufrir físicamente y gozar sentimentalmente. José Luis Perales se despide sin adornos. José Luis Perales ofreció anoche en Washington uno de los últimos conciertos de su gira de despedida, un espectáculo sin adornos, cargado de emotividad y con todos los temas que sus incondicionales fueron a escuchar en vivo por última vez. El histórico Teatro Wagner acogió uno de los 4 conciertos que el cantante español ofrece en Estados Unidos antes de cerrar esta gira que todavía tiene que llevar a otros 3 países más, Argentina, Chile y Uruguay, para acabar en Montevideo el próximo 24 de abril. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!